palacio fue la juventud. Cuando cantaba yo, soñabas tú. Tuve la gloria, tuve tu devoción y me sentí querida, mimada por la vida, ciega de delirante ilusión. Área de amar, mientras aplauda entras el telón. En el ocaso muere el viejo Dios. Área de amar, una quimera, una canción. Que la victoria es grande y Europa grande. Ay, ay, ay. Las bombas. ¡Ah!